¿Las brujas en el paraíso? Pues no. Pues no. Arde iglesia, arde. Pues no, tampoco, tampoco, sí. No, se llama La Mansión. Bueno, y pues el email es el habitual, lamansión69@hotmail.com, y nos pueden escuchar de varias maneras, Estelita. Grabado sí, en dos sitios sí, sí, de Facebook, que lo va a decir Estela. Sí, en Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snow Death, ahí nos puede, y en el perfil de Facebook de Onda Merlí La Mansión. Y en Radio Onda Merlí La Mansión también, que está en Facebook, que es una página, también ahí lo podéis escuchar. Y también en iVoox, en archive.org. Y bueno, la 107.3 de la FM en Madrid, pero no tenemos mucha cobertura. No, no hay mucha cobertura. Y luego en www.mcradio.org, pues ahí es donde estamos. Ahí, ahí. Realmente. Bueno, vamos a poner, mientras preparo lo de Fran Parralejo, vamos a poner lo de Lujuria. Esta es una noche de rock and roll que, bueno, van a tocar, pero no es por la noche, es por la tarde. Bueno, por la mañana. Por la mañana más bien. Mañana, porque el primer grupo son los Sinaya a las 12 de la mañana, luego tocan Rabia Pérez y, Rabia Pérez, y luego tocan Lujuria, gratis en Alcorcón el próximo 26 de marzo. Así que luego en la sección de conciertos nos sí, lo comentas, ¿vale? Bueno, pues ahí teníamos. Luego en la sección de conciertos, donde tocan esta gente. Lujuria. Vamos a poner otra canción de otra banda que tocan este fin de semana. Y ya empezamos con, pues sí, con el disco de Fran Paredes Paralejo, más conocido en como el Fran. Mundo entero como Fran. Como Fran, eso es, eso, eso. Como Fran de Higgs. Eso. Yo le conocí hasta ahora de como Fran de Higgs. Y Fran de, también de la banda de ACDC, esta versión de ¿sí? ACDC. Fera, ¿cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? Dilo si puedes. Espérate, es complicado de pronunciar, ¿eh? ¿Cómo era? Black Back Band. Ah, ahí, ahí, esa, esa. Ahí, ahí. Vale, vale, perfecto. Gracias por la aclaración. Eso, eso. Bueno, vamos a poner ahora cifra que este fin de semana van a actuar en directo en la Enterdas, Estela. Ah, en la Enterdas, sí. Sí, pues vamos a poner esta canción que se llama Fuego Prohibido, que se la dedicamos al cantante que además quiere que suene en el programa. Así que, pues vamos con ella. Pues hala. Vamos con esta canción, Fuego Prohibido. Well, Bueno, Estelita, sección de conciertos. Sección de conciertos. Ah, pues sí, mira. Vamos a disparar toda esa tralla de conciertos que hay unos cuantos. Que hay para rato. Sí, hay unos cuantos. El aquí, de cifras en la sala Enterdas el próximo sábado, así que bueno. El jueves 23. Que está casi lleno, por cierto. Sí. Que el jueves 23 está el festival benéfico Vivir en Pecado, que colabora con la Fundación Fundame, que es contra la atrofia muscular espinal. Y habrá una zona habilitada para personas con movilidad reducida. Y bueno, si no puedes asistir, puedes colaborar también con la con Fundame, comprando entraditas en la fila cero, que cuestan 10 o 15 euros. Anticipadas 10, taquilla 15. Uh-huh. Y esto se hace en el Gruta 77, calle Cucluye número 6, Metro Oporto. Y es apertura de puertas a las 8:30. Y también firmará su libro Paloma González, que es la autora del libro que es, lleva el nombre del concierto, Vivir en Pecado. Y bueno, la banda base van a ser Natalia Martín, de Casa de Fieras, Peri de Mago de Oz, Canallas y Uroboros, Teto de Asamandi, Taco, Uroboros, y Manu Acilu, de Uroboros Nocturnia. Y luego van a estar chorrocientas personas. Unos cuantos, tienes ahí una buena lista de músicos. Moja de Mago de Oz, José Carlos Molina de Ñu, Fernando Madina de Reincidentes, Rafa J. Vegas de Rosendo, Alberto Pla de Boicot, Elsa C. Martín de Dragmore y Dreammaker, Alberto Marín de Defcon 2 y Ankara, Narci Tenorio de Júpiter, Leonor Machesi de Santa, Anarias Fénix Banda, que Anarias es la chiquita de Cuéntame. Paquita esa, de Cuéntame. Sí, además tiene una banda también. Tiene una banda de... Quique Fuentes de Nocturnia y José Cuesta de Rocío Morena. Todos esos. Entonces, van a estar. El jueves. Y luego, es el jueves. El viernes van a estar Tocados, Ratones Colorados y Kenentari en San Nicasio Distrito Rock, en la calle Sector 7, número 111, en el metro San Nicasio. Era, ¿no? Sí, de San Nicasio. Sí, ahí en el culo del mundo. Ahí... Sí, ahí en el... En el monte. En un monte. Descampado por allí, pues el ahí descampado está. Descampado ahí, perdido. Sí, sí. Ahí está, está la. Está bien, pero está ahí en el descampado. Sí, está. Tienes que ir con la linternilla al móvil. Tienes que ir alumbrando, sí. No te reo, Fran. Bueno, sí. Anticipadas 8, taquilla 10. Las 50 primeras anticipadas son 6 euros. Es a las 9. Luego estarán Ultimátum y La Broma de Satán. Formación original con Jordi Vila a la batería. En el Gruta 77, calle Cluny número 6, Metroporto. Y se abre a las 9:30. He puesto el precio de las entradas. Bueno, luego si no os lo busco y os lo digo. Luego, el viernes 24 también estará en Zenobia, en el Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey, en la calle Mar de Alborán número 1, a las 9 de la noche, para todos los públicos. Y por lo que yo he visto, las entradas son de 3 a 5 euros. Ah, mira. Que están en noticumi.com, porque es que esto lo organiza el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Entonces es más baratito. Uh-huh. Y luego, ¿qué más aquí? Otro del viernes 24. Ah, bueno, este es que se pasa al 18 de noviembre. Obús, que van a estar ahí en el Teatro Barceló, pero ya no. Así que nada. En la gira del 40 aniversario. 40 ¿no? aniversario, sí. Luego están Cifra, que ya hemos dicho que van a estar en la sala Enterdas Rock. En la avenida de Oporto número 40, Metro Pañel y Oporto. Anticipada 6. Bueno, son 6 euros, sí, la entrada. Sí, son 6 euros. Entonces habla a las 9 y media y se comienza a las 10. Y para entrarse hay que contactar con la banda por Facebook, Instagram y TikTok. Y luego, ¿qué más? Por aquí... Ah, el domingo, sábado 25, estarán Daga e Invasor en la sala Venom, en la calle Uruguay. Número 12, Metro La Rambla, en Coslada. Anticipadas 12, taquilla 15, que incluye consumición de cervecita o refresco, y se habla 9. Y el día 26 estarán Lujuria, Rabia Pérez y Sinaya en la Semana Joven de Alcorcón, con firma de discos de Óscar Sancho, que firma su libro. La entrada es libre y es de 12 de la mañana a 5 de la tarde, en el recinto ferial de Alcorcón, calle Padre el Parque Ferial número 1, el metro Puerta del Sur. Así que podéis ir a todas esas cosas. A todas esas cositas. Bueno, nosotros estuvimos el otro día en uno que estuvo muy bien, ¿eh? Nos sí, lo pasamos sí, genial, con un tal Fran ahí, ¿eh? Su copia ahí, Fran, sí, ¿no? Con Vegas Blaze, sí, sí. De Jesús, no, también, también. Además, sí, ¿no? Empezaron los Vegas Blaze tocando sí, en la sí. Sala Tarambana el otro día y tocaron, pues, joder, 13 temas, Estela. 13 temas, sí, sí, sí. Dejaron una que no la pudieron tocar y tal, pero por el tema del tiempo y tal, que, hombre, bueno, que sí. Tenían que dejar a la otra banda. La verdad es que eso es lo que mola, ¿eh? El compañerismo, que hay otras bandas que dicen, te den por el culo. Esa que de te... Caballero Negro. Hombre, hombre, Caballero Negro. La estuvieron cantando allí, no sé cuántos. Sí, toda la vasca, estaba todo el mundo ahí cantando la canción, el Caballero Negro. Es que es pegadiza, ¿eh? Estela. Sí. Pegadiza la canción. Tocaron Las Puertas sí, sí. De Moria, El Caballero Negro, El Llanto de la Sirena, Algo Nuevo, que es una canción que se dedica pues a su hija, ah, sí, Jesús, a Eva, a porque Eva, ¿no? Nació sí. Cuando nació un... Hombre, siempre la canción lo dice, que nació un 8 de noviembre del año 2007. Pues claro, ya son ya 16 años lo que tiene la niña. Dentro de nada. Sí. Dolores se llamaba Lola, que era la versión de Los Suaves, El Cuervo, El Guerrero, Heavy Metal, Conquistadores, El Holandés Errante, que es un tema nuevo que pues... Luego la de Trooper en español, que sí. Otros, que es una versión en español, que la hicieron en sí. Español, que con letra en español, Herederos del Rock, y luego Breaking the Law para finalizar. Una hora de concierto. ¿Mm? Y luego se subió pues el cantante que tenían habitualmente, no está jodido de la voz, y pues se subió el otro cantante que tenían, que se tiró 6 años, Raúl se tiró 6 años con sí, la banda, sí, sí, sí. Pero les hizo un cable de tocar en este concierto. Y luego se subió su vocalista que tienen ahora, se subió en dos canciones a cantar. Bueno, pues, y luego que tocaron una banda que se llama Gist. ¿Te suena de algo? Me suena de algo. No sé de qué ¿A ti te suena de algo, Fran? De algo, sí, de algo me suena. De algo te suena, ¿no? Algo te han comentado, ¿no? De esa banda. Sí, unos bandarras. Unos bandarras, ¿no? Por Madrid. Están sueltos. Menos mal que son pocos. Son pocos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ellos tocaron 12. Tocaron un tema menos. Sí. Pero vamos, estuvo... Por Ramoncilla. Sí, hombre. Tocaron, hombre, la de Solo Palabras con la intro, hombre, está chula. La de Tipo Duro, El Clan, que no sé a quién se la dedica, es no El sé. Clan, no, a alguien por ahí. Unos amigos. A unos amigos. Unos amiguitos. La versión esta, ¿de qué grupo era? De Motorhead, ¿no? De Motorhead, sí, eso. Nada, gente desconocida, Motorhead. A desconocido. No sabemos. Vendaval, luego tocaron Tiempos Duros. Vendaval es un tema nuevo que estáis ahí preparando para el nuevo trabajo y tal. Luego, hombre, Rock and Roll por dentro de ACDC, pero que es una versión en castellano, ¿no? Como lo mola. Pues esa mola. La del Comin está. ¿Cómo es? Yo ahora la no de Thin Comin. Eso ¿no? Es, sí. Judas. Hombre, de Judas, otro descontrolado. Luego Evolución, que es, hombre, que la que da título al EP. Sí, sí, sí. Sí. Luego tocaste For Uruguay, que es una versión, hombre, de los Slade, ¿no? Eran. Sí, exacto. Pues esta es antigua, esta del año sí, 69, ¿no? Esta sí, dicen que es la primera canción de heavy metal que sí, se... Sí, eso que dicen. Se, que se creó, sí, y la sí, verdad sí, que hubo muy chulo. Y luego la de Agujero Gusano, que esta, el día que tocasteis el 21 de febrero en la sala La Nota de San Sebastián de los Reyes, no la tocasteis. Sí, cierto. Y estaba en el repertorio, pero como la gente nos pidió otra. Es que esa, claro, la gente no nos dijo nada y dije, bueno, pues yo creo que ya hemos dado bastante la brasa. Pues muy mal, porque está muy, muy mal. Pues si vosotros lo decís, ya da igual, aunque la gente no la pida, la vamos a tocar. Di que sí, la siguiente vez la tocáis. Hombre, sí, además nos gusta mucho ese tema, muy alegre. Que fuimos testigos de eso. Sí. Muy mal. No, vosotros muy mal, venís mal. A controlar, vosotros no. Te fichamos. Te vigilo. A ver qué vas a decir, ¿eh? Nada. Madre mía. No, pero muy divertido. Lo que pasa es que ahora sin batería, bueno, ya tendréis alguno. Ya tendréis. Sí, sí, estamos en ello. Sí, que es verdad que, bueno, pues eso. Suena raro, pero bueno, pero eso es otra cosa, de otra manera. Sí, eso es otra manera, otro concepto. De hecho, nosotros nos costó mucho dar el paso, pero sí. Al final era o eso o morir. Entonces, de morir nada. No. Tenemos mucho rock and roll en las venas, así que bueno, ya buscaremos una solución ahí definitiva. Claro. Mira, el otro día estuvimos viendo la Revi a otros que se llaman Venus a Eternia, que son dos personas también. Dos personas. Una cantante y un su marido que era teclista. Sí. Y luego, pues, esa otra con el de los teclados, pues hizo todo lo demás. La orquestación de demás, claro. Y estuvieron así, dijo que ya pronto iban a presentar su nueva guitarra. Al menos iban a tener a alguien más. Y ya por lo menos. Poco a poco. ¿Sabes? Es que, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es difícil eso. Para encontrar músicos ahora es complicado, ¿eh? Es que es complicado porque. Es que están todos en mogollón de proyectos. Sí, sí, sí. Claro. Claro, exactamente. Entonces, claro, era. En nuestro caso era, pues eso, tomar este, o sea, tomar la decisión de aparcar el proyecto de que tanto habíamos luchado o bien tirar de alguna manera. Y vamos, ni por asomo se nos había ocurrido lo de pues lo que hicimos el otro día. Sí. Pero al final era, bueno, pues una solución y además estamos, la verdad es que estamos bastante contentos. No se queja nunca. No grita. Nada, no grita, no tenemos ningún problema con ello. Las pruebas de sonido son rapidísimas. Sí, sí. Ya ves. Así que bueno, hay que buscar el lado positivo de las claro, cosas. Claro. Joder, te da tiempo hasta hacer un disco en solitario, ¿eh? Sí. Mola, sí, mola, sí. Qué, madre mía, qué bueno, yo llevo como. Esto es un, digamos, que la finalización de un proyecto que yo lo comencé, bueno, cuando conocí a mi mujer, sí, sí. Hace cosa de 12 o 13 años. Madre lo que mía. Pasa es que le he cambiado el nombre. De hecho, yo tengo varios discos sacados bajo otro nombre. Y este le quería sacar bajo este nombre porque, bueno, era un poco un tributo a mi madre, ¿no? Mi madre que falleció hace cosa de cuatro años. Mm. La quería dedicar esta pequeña cosita. Hacer un homenaje a ella, ¿no? Y además con el nombre y los dos apellidos de mi padre y mi madre, que lamentablemente para mí pues han fallecido ambos. Entonces, ahí es, nada, es una cosita que seguro que me escuchan y creo que les gustará. Sí, hombre, nos están escuchando siempre. Sí, sí, sí, la madre de Iñaki también falleció hace años y le pasa igual. También nos escucha desde arriba y... Sí. La tía de Estela hace poco, yo que ay, sea, calla, tanta... calla, por favor, porque es que hace una semana. Sí, nos vamos a poner a llorar. Sí. Y, vale. Y déjalo. De un amigo mío también ha fallecido la madre el otro día. Es muy también. Triste. Sí. Nada, bueno, sí. Era simplemente eso, era un poco un tributo. Entonces, lo anterior, yo he sacado como 5 discos ya en solitario, madre bajo mía. El nombre de Fran, era solo Fran, con puntitos, pero esto lo quise cambiar un poco para, pues eso, como homenaje, claro como que homenaje sí. Para que se quedase para siempre, ahí. Claro. Bueno, pues a ellos les encantaría, seguro. Sí. Son instrumentales, seguro sí. Porque son instrumentales. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le pones títulos y dices, joder, madre mía, sí, para diferenciar una con la otra, ¿no? No, más que nada, yo cuando me pongo a componer, a lo mejor el sentimiento que tengo en ese momento es el que con el que empiezo a componer, ¿no? Como el escritor que escribe, pues a mí me pasa eso. Esta, por ejemplo, que está sonando es así como muy oscura y tal. Es cuando tengo alguna pesadilla, alguna cosa y tal, y te levantas y voy a apuntar aquí, apunto un pentagrama. Una es que se llama Catalina, ¿no? Que dice mala. Así que sí. Un poco es eso. Sí, entonces sí. Cada nombre sí que evoca un sentimiento un poquito. Bueno, pues vamos a poner una canción, Estela, y así. ¿Cuál quieres? Sí, que no escuchamos. ¿Esta de Catalina, por ejemplo? Catalina, no sé. Vamos a poner esta, venga. No tengo yo el disco por aquí. Sí, venga, vamos a poner esta. Catalina se llama el tema. Thank you. va bajando la música, va bajando, va bajando, bajando. De, poco a poco. Aquí poco nos ponemos en una hora enteros, baja del todo ya. Sí, ya baja del todo, ¿no? Luego ya la pista la sabio regular bien, ¿eh? Está guapo, está guapo. Aquí lo ponemos todo enterito. Exactamente, ¿eh? Hombre, para que lo escuche la gente y que luego pues dé su opinión. Que... Claro. Bueno, hay gente que dirá que bien y otras veces es como todo. Esto es como... No, no te gente preocupes, tengo apuntado ahí los tres. Los que dicen mal tengo ahí apuntado ahí. Tienes los haters para ya. Para ir a su casa. A ir a su casa, ¿no? Para reventarle. Conoces, reventarle ¿no? la cara. Que, te, que me he quedado con tu cara. Que me he quedado con tu cara. Que voy como un vendaval. Que lo sepas. Como un vendaval voy ahí a por ti. Lo vas a salir mi montada. Madre mía. Nah, ya te digo que es como todo. Aquí cada uno pues que escuche lo que le guste y lo que y que te dé oportunidades a la peña, no sé, y que escuche algo nuevo también, que no solo que se centren siempre en lo antiguo tal. Sí, estaría ahora bien. Estoy pensando, ¿no fue que fue en el concierto suyo o en el de Santos? Unos que se fueron cabreados. En el vuestro, el vuestro, ¿verdad? Vuestro, sí, unos sí, que se fueron cabreados. Sí, se fueron cabreados. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo creo que iban, algo, no iban sé bastante qué mamados. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que se fueron porque ya no podían con su vida. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, además es que no pararon de hablar. En el poco rato que estuvieron, no pararon de hablar. Sí. En todo el rato y molestando, además. Es que en el rock and roll, yo no digo, sé. En vez de verdad. Siempre ha pasado un poco, ¿no? En vez de estar unidos y apoyados y escuchando nuevas propuestas, sí, sí. ¿Sabes? Que no tiene por qué ser todo igual. ¿Sabes? Pues coño, ser más abiertos de mente un poquito y pues ayudarse. Sí. Ayudarse. Ayudarse. Si no... Es que si no nos ayudamos entre todos, es que esto es un asco. Pero bueno, da igual. Qué mal. Pero bueno. Aquí estamos, la brecha. Mejor que se fuesen, ¿eh? También te digo. Sí, sí, porque si no iba a bajar yo al final a decir dos cosas. Sí, sí. Mejor, porque vaya tres individuos. Sí. Madre mía. Pero bueno, no pasa nada. Los que fueron el otro día, bien. Bien. Ah, sí, se portaron, eso se portaron bien. Muy bien, sí. La verdad es que estuvo muy, muy bien. El concierto muy divertido. Es lo que mola, actuar en directo. Este proyecto es más jodido ya para actuarlo en directo. Te imaginas. Sí, bueno, esto en principio no, pues no, esto es para grabar. Es una cosita que yo me apetecía sacar. Si claro. Tengo una tirada, he sacado una tirada pequeñita y tal. Claro. Y... ¿Cuántas has sacado al final? ¿50 CDs? O... Sí, sí, sí, ¿no? Sí, exactamente. Una pequeña tirada. Bueno, interesados y tal, y me pueden. Se pongan en contacto conmigo a través de mi página web, franciscoparedesparralejo.com. Que esto es totalmente distinto a Higgs, es una cosa nada muy personal, muy tranquila, un poco para disfrutarla más así en casa, sí, en casa, o en el parque, o en la casa. Te pones a leer y muy bien, ¿eh? Sí, exactamente. Como que te relaja un montón. Pues sí, sí. Te lo llevas al parque también, lo escuchas en el parque. Sí, sí, un poquito ahí, pues eso, de banda sonora, ¿no? Que puede ser. Claro, sí. Pues sí. Aquí vuelvo un poquito con el tema de las teclas, ¿sabes? Que, claro, que no las has dejado, afortunadamente. No, de hecho, toco tecla, lo que pasa que verdad, sí que verdad que con una banda de rock, enchufarte un bajo y colocarte un bajo es mucho más divertido. Sí. Pero con Higgs puede haber sorpresas, sí. ¿Quién sabe? Una cosita. ¿Quién sabe? Sí, sí. Alguna cosita. Sabe? Ah, ya, no, voy a contar más. No desvelaremos nada. Calla. Calla, calla. Me lo dice, se lo dices al vecino. Ya verás cómo lo casca. Sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues la verdad es que mola que sacar discos y que, yo qué sé, que también pues para tenerlo, para escucharlo, que no solo, no tiene por qué presentarlo en directo, ¿eh? Ya te digo que hay cosas que también, pues hay música que te mola escucharla en casa. Yo siempre que he ido a ver a alguien en directo ha sido porque lo he escuchado antes en casa, ¿eh? En claro, disco, entonces claro. He dicho, joder, cómo mola. Claro. Y luego en directo, bueno, siempre los directos son mucho más... Pero es verdad que en directo, ¿ves? Si vas a una banda y no conoces sus temas, pues te quedas un poco así, como mola, pero no sé. Entonces ahí está el disco para escucharlo. Yo claro. Siempre he sido de escuchar, entonces claro. Intento sobre todo que todo lo que haga tenga buena calidad de sonido y suene bien para que transmita un poco lo que tú sientes dentro, claro, ¿sabes? Claro. Con una calidad. Para que cuando vayas a ver la cosa en directo digas, ah, pues sí, sí que mola. Uh-huh. O vaya mierda. También. Bueno, la gente puede opinar. Pero... Porque hay un poquillo de todo, sí. Sí. Puedo opinar. Hombre, todo no te va a gustar en la vida. Con cierto respeto. Claro, o sea, ¿sabes? Es que tampoco estás obligado a que te guste todo. No, claro. Y bueno, Es imposible. La última canción de Shakira, ¿te ha gustado? ¿La de? La Shakira. ¡Mierda, mierda! ¡Qué pesadilla de persona, por Dios! Sí, bueno. Pero es eso un poco, ¿sabes? Yo creo que, con todos los respetos a los tributos y tal, yo creo que estaría muy bien, pues eso, que la gente abriese el oído otra vez y escuchar, porque hay muchas bandas que están. Y yo lo digo yo, que sabes, que estoy muy metido con el tema de tributos y es cojonudo también. Pero también dejar un poco de eso, abrir el oído y escuchar bandas. Bandas que merecen mucho la pena y que se lo están currando muchísimo en los locales y dejándose su tiempo y su dinero ahí. Sí. Y joder, en este país hay bandas que merecen mucho la pena. Escucharlas. Y sobre todo que si vas a un concierto y pagas 6 euros o 10 o 15 o 20 para ver a tres bandas, mira las tres bandas, porque a lo mejor alguna te gusta. No hagas eso de voy a ver a mi amigo y luego me voy, ¿sabes? Que yo creo que es dinero perdido. Claro. Ahí, ¿no? Ya que por respeto. Quédate un poco, por respeto a los demás, ¿no? Claro, pero bueno, ya eso no se puede controlar. Eso, cada uno. Hombre, que se vaya la abuelilla, porque yo he visto abuelas. A veces, pues hombre, eso es normal, ¿no? Sí, sí. La pobre mujer no va a estar ahí. Que va a ver a su nieto, ahí vale, las tres horas de banda, pero va a estar ahí la pobrecilla ahí. Pero sí los que, demás, yo creo que, no sé. Sí que es verdad que, joder, es que es difícil. O sea, yo, por ejemplo, aunque es un esfuerzo grande, el Higgs, esto, de Francisco Paredes y tal. Y el único gusto que te llevas es un poco, pues cuando vienes aquí a la radio, cuando, ¿sabes? Que esto se hace de manera desinteresada completamente, ¿sabes? Entonces, cuando gente como vosotros nos apoyáis, nos dais la energía para seguir, ¿eh? Si no, es que es imposible, ya os lo digo. Si no, es imposible, ¿sabes? Porque es muy duro, ¿sabes? Es aprender a tocar un instrumento, es gastarte el dinero en un instrumento. Bueno, ¿qué os voy a contar? Si lleváis 20 años en esto. Entonces, mil gracias a vosotros, al público que acude. Encantadísimo de que vengáis. Las veces que sean. Exactamente, ya estáis en sobre todo gente que Falco Vic. Que luego hay otros que, madre mía, los egos, ¿eh? Ya. Ah, bueno, sí. Pero esto en el rock and roll, yo no sé en otras músicas porque no las conozco. Pero, madre mía. Sí. A nosotros tengo también nos pasa que algunos dicen, no, sí, voy. Llega el día, no viene. Nos llaman. Sí, pues ellos se lo pierden. Así de lo digo. Yo, pues nada, sí, chico, tú te lo pierdes. Al siguiente. Porque aquí se está como en casa, vamos. Me faltan las palomitas. Sí. Ahora traemos, ahora vamos un momentito. Se ha traído la cerveza, ¿eh? No te creas. Sí. Más de uno sí, se ha traído la cervecita aquí a tomársela, o sea que. Claro, sí, sí. Pues está. Vamos, lo que haga pero falta. Bueno. Nosotros somos muy serios para eso y no fallaremos jamás. Hombre, ha habido gente que no ha podido venir, si te han llamado antes, han dicho, oye, mira, ¿qué pasa esto? Claro, una cosa muy urgente, entonces lo entendemos. Cuando... Pero gente que no te dice nada. ¿En serio? Sí, muy en serio. De quedar, de concertar una entrevista, decir, vale, sí, vamos este día. Y ni llamar, ni escribir un mensaje, nada. Pues crucial. Después. Peor para pues qué bien. Porque al final, ese tipo de personalidad, te voy a decir una cosa, que muere, al final muere. Sí. Porque de hecho, ha muerto. Bueno, ha muerto la ha banda. Ha muerto la banda. Sí, la banda, sí, hombre, sí. Sí, no, tampoco ellos queremos no, pero más. No. Que la banda ha desaparecido. Claro. Pero claro. Vamos, que. Es así, porque para esto, si ya llevas esa actitud, es que no tienes nada que hacer. Pero vamos, ni en esto, ni en nada en la vida, vamos. Nada. Se te cierran puertas por donde vayas. Por todos los lados. Mejor pero bueno. Prefieres mejor a otras radios, más grandes o... No, de otra forma, no sé. Aunque vaya a otras más... Exacto. Aunque vaya a las otras, ¿no? Pero no sé. El que tiene esa actitud, de todas maneras, la radio grande, imagino que cuando sean un poquito así, también se le queda la pequeña. Y también tampoco querrá ir, o sea que... No os perdéis nada. Pues sí. Bueno, en el mundo, yo os puedo decir que de esos he conocido. ¡Puf! Ya. Tengo ahí una lista. Una lista tochísima, pero vamos, que. Sí, sí. Es una cosa que, como llevo aceite siempre en el cuerpo. Me resbala absolutamente. Me resbala. Sí. Bueno, sí. Pero ¿cómo es? Torres más altas han caído, ¿eh? Sí. También. Si es que muchas veces... Yo creo que la humildad es una cosa de lo mejor que se ha inventado en este mundo. Sí, lo mejor en la vida, ¿eh? Lo mejor en la vida en todos los aspectos, ¿eh? La humildad hay que llevarla a todos los extremos. Sí. En tu vida personal, en tu vida de pareja, en todo. Y luego hemos tenido a gente súper grande también, y se han portado fenomenal. Y han sido súper majos. Y por eso son grandes. ¿Sabes? Claro. Por eso han crecido, claro. Por eso son grandes, porque han sabido estar a duras y a las maduras y han crecido porque tenían que crecer. Y bueno, ¿no? Pero siguen siendo humildes. Sí. Exactamente. Mucha gente y fuera de aquí, porque muchas veces no pueden venir, pues vamos nosotros, ¿no? Porque hacen promoción, sí. Y tienes que ir en otro momento. Luego las pones enlatadas y ya está. Y gente súper maja, sí. ¿Sabes? Es que hay gente muy profesional y muy sí. maja. ¿Sabes? Dices, sí. Joder, que voy a entrevistar a fulanito y a lo mejor vas un poco así, pero luego, ¿qué va? Son súper majos, ¿sabes? Que luego ya es como también como que los tienes un poco ahí en, ¿qué va? Sí, en sí, un altar, verdad, yo sí. creo. Yo creo que y creo que las bandas grandes y tal, bueno, habrá gilipollas como, hombre, como en todo. Sí, como en todo. Pero claro. Normalmente siempre suele haber, saben muy bien lo que, y si no pueden venir te dicen, oye, mira, que no podemos ir. Claro, que pasa esto, lo otro y ya está. Claro, que ha sufrido algún problema, algún imprevisto de última hora, porque ya sabes que como están grabando, como están no sé qué, sí. pues muchas veces a lo mejor es más complicado, sí, y tal. Sí, claro. Yo creo que en las bandas pequeñas, estos que quieren crecer así, como que se creen divos, son los que la cagan, y sí. por eso no van a ningún lado, mira. Claro. Y por eso luego hacen 20.000 proyectos. Uno, otro, otro, otro. Y de jolín, y no les aguanta nadie. No se aguanta ni su madre. Claro, es que es así. Por eso montan los proyectos, para irse a los locales, ¿sabes? Claro. La casa no los quiere. ¡Hala, vete, niño! O niña, vete. Vete a ensayar, hombre. Vete a ensayar, déjame en paz. ¡Hala! Haz algo en la vida. Como dicen, vale, haz algo de provecho. Sí, sí, algo de provecho, sí. Y Fran, pues, ha hecho mucho provecho en algo de la música y tal. Bueno, se hace lo que se puede. Sí, porque antes de Mitad Oscura estabas en otra banda que se llamaban Ego, ¿no? Sí. Ego. Nada, con 18 años empecé. Bueno, de hecho, en Higgs, con Gonzalo es con el que empecé todo este rollo, con Ego. Con Ego. En Ego, exactamente. Madre mía, Alfonso, me dejas... Vamos, ya sé a quién tengo que acudir cuando haya alguna cosa que no me acuerde. Sí, sí. Tú, sí, dices, si algo no te acuerdas, le llamas. Sí, le dices, Alfonso, oye, mira, este día... Sí, ¿cuál fue? ¿No tendrás algo de Ego? Y te lo tú? Dice. No, no, no, de eso no. No, no, de eso no. De eso sí que no tengo sí. nada. Sí, hombre, montamos Ego, montamos otra banda que se llamaba Spitfires. Y luego ya nada, vino Mitad Oscura, que sí que hicimos cositas con Mitad Oscura. Estuvimos en el Rock Villa de Madrid un par de años también. Guay. Cuando el Rock Villa de Madrid era el Rock Villa de Madrid. Exactamente. Sí, hijo, porque es que el nombre es, tienen que cambiarlo. Sí, sí, sí. Ahora tendrían que poner Reggaetón Villa de Madrid. Madrid. Sí, sí, o algo así. Rock, sí, sí. Madre mía. Sí, no, es que están tangando, porque ese nombre Rock estás. Claro, está. No, nosotros nos apuntamos hace un par de años. Sí. Pero bueno, sabíamos que no nos iban a coger porque, claro, no era ni por asomo el estilo que ellos estaban buscando, ni tenemos nada así. No somos guapos. Claro, claro, bueno, lo que tiene. Bueno, tu mujer dice que sí. Sí. Bueno, claro, es que la tengo comprada. Es que mi mujer ha venido aquí a acompañarme porque me daba mucha vergüenza venir solo. Sí, sí. Claro. Sí, sí, ya, ya. Y en el escenario también te da vergüenza, vamos. También, también. Por eso también. Está siempre mi mujer. Porque claro. Cuando me va dando vergüenza me dice que te zumbo. No ¿qué? Te dé vergüenza. Ay, qué bien, qué bien. Sí, la verdad es que mola. Vamos a poner otra canción de este trabajo. O, no sé, ¿cuál elegimos? A mí, por ejemplo, uno de los temas que más me gustan, este es que estaba sonando, y el tercero se llama Heart, que fue el que saqué como... Pues vale, pues ponemos como, esta que se llama Heart, que es duro en el castellano, ¿no? Duro en castellano, sí, porque duro. Quizás el tema así como más rockero del... Como del más disco. Rockero, pues vamos a poner esta que se llama Heart, dedicado a... Pues dedicado a vosotros. Ah, pues ah. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias. We'll be right back. canción que no te gusta del disco. Ninguna. ¿Cuál? Perdón. La que no te gusta del disco. No, me gustan todas. Cada una tiene su rollo. Sí. Sí. Hombre, hay algunas que tengo que me gustan más y tal, pero sí que me gustan todas. Claro. Es que yo no he visto todavía ningún artista que diga, joder, qué puta mierda de disco he grabado. Bueno, sí, yo sí. ¿Sí? ¿Los has escuchado? Cosillas. No, yo, cosas que yo he grabado y tal que no me han gustado tanto, ¿sabes? Ya, por producción, sobre todo, que es lo más complicado. Ya. Yo tengo una maqueta de una banda que se llama Su Versión, que eran de Getafe. Y es que tenías que subir, lo tenía en casete, y lo tenías que subir ahí un montón el volumen para poder escuchar algo. Y a lo mejor el grupo estaba bien, pero así pasó, que grabaron esa grabación, no venderían las suficientes copias, lo que sea, y el grupo desapareció. Se terminó, claro. Es que a día de hoy es muy sencillo, ¿no? Porque tienes tecnología cojonuda. Sí, sí, claro. Ahora sí. Pero antiguamente, con Mitad Oscura, grabamos y nunca quedamos satisfechos del todo, porque, claro, dependías del productor. Sí. Entonces, en cuatro pistas que grababas, ¿te acuerdas? Sí, sí, madre mía. Es que tenías que meter ahí todos los instrumentos en las cuatro pistas, a ver cómo lo hacías. Es que ha cambiado ahora que tienes esas pistas mucho, infinitas ahí. Sí, sí, ahora tienes pistas a mogollón. Sí, ahora, esto, por ejemplo, algunas de las canciones que grabo aquí llevan como, no sé, 20, 20 y tantas pistas. Sí, sí, sí. Perfectamente. No saben luego el instrumento dónde está. Por luego lo tienes que separar. Bueno, pues como está grabado tal, a lo mejor lo puedes llegar a separar, no sé. No sé. Ahora es fácil, sí. Ahora mucho más sencillo. Y claro, antiguamente era eso, que si querías sonar bien tenías que gastarte la pasta. Sí. Claro. Ahora se lleva mucho la moda de que los grupos están grabando un tema, dos, porque como ahora la gente típico Spotify, todo esto que pone una sola canción, pues es más cómodo. Sí. Porque hay gente que solo escucha 30 segundos de cada una. Sí. ¿Cómo? Es que como no lo puedo Facebook entender. Va bajando así. Sí, va bajando, pues bajando. Eso es igual, ¿no? Joder. Es que no lo puedo entender. No entiendo. Que escucha, coño, escucha la canción entera. Ya no te digo que a lo mejor escuches el disco entero. Pero... Se ha perdido un poquito ese rollo, ¿no? Esa cosa que teníamos. A mí me hacía una ilusión cuando iba ahí a Disco Play. Eso ya la gente joven no sabrá ni lo que es. Buah, eso se lo cuentas y dice. ¿Qué es eso? Dinosaurio. ¿Es eso? Te dice dinosaurio. Sí. Y llegabas allí y hacías aquí. Marchand Records. Iba yo ahí a comprar los discos del Bon Jovi en edición japonesa, que eso ya era la leche. Joder. Porque además llevaba más singles. Llevaba más cosas. Es verdad, sí. Joder, yo compraba los singles de Iron Maiden, que eran dobles. Sí. Alguno tengo en casa todavía, que decías, madre mía, con todas las portadas ahí que te alucinaban. Bueno, a mi hermano le compramos una de Iron Maiden también, una camiseta, vamos. Está flipando ahí. Diciendo, es que molaba muchísimo ese tipo de camisetas ahí con tantos colores. Sí. Además son buenas, ese tipo de camisetas te suelen durar más. Yo qué sé, si te vas a un chino, te vas eso no te dura la tela. Mira, y tres segundos. Una esta de Tierra Santa, una publicación que decía, por favor, no compres fuera las camisetas, cómpralas dentro del recinto, por favor. Que las de fuera son malísimas. Sí, comprar adentro. Se te hacen agujeros. Al primer lavado. Sí. Hombre, ya te digo. Sí, eso sobre no te todo duele gente nada. De esta, pues eso, Tierra Santa, de gente así más grande, ¿no? Claro. Que la gente, ves que lo venden fuera también, pero son malillas de esas ahí. No te duele nada. Y claro, ellos recomiendan que por favor lo compres dentro del recinto, porque a ver. Es una forma también de que. Original, que te va a durar bastante más. Y no se te va a ir el dibujo, seguramente. Con los lavados y que hay que apoyar a la banda, a la pobre. Sí, que encima... también. Sí. Sí. Sí, no, es verdad. Vamos a empezar a poner eso también. Oye, pues eso es una idea cojonuda. Sí. Es verdad. Y regalar un jamón con la entrada también. Bueno, jamón. El avicio. De vez en cuando rifan uno. Sí, el avicio sí. De vez en cuando rifan un jamoncito. Ah, sí. Pues ese día me paso yo por allí. Ese día a ver si me toca. Sí, toca. Bueno, en el concierto de Hora Límite sortearon una guitarra eléctrica y le tocó a un músico. Y dije, puta madre, eso está muy bien. Sí. Porque que le toca a un músico, sí, porque sí, digo, joder, a ver si no músico, le toca sí. a alguien que no sabe tocar la guitarra. Pero y dije, si joder, me toca a mí, yo no sé qué hago. Yo, bueno, pues aprender. Ya no te queda más remedio. Ya no te queda más remedio, ¿no? Buscamos un guitarrista, así que nada, para la próxima te regalo una guitarra. Sí. Una batería. Vamos a regalar una batería y te va a tocar a ti. Sí. Lo que significa que tienes que meterte de batería con nosotros. Sí. Te veo aprendiendo, Estela. Bueno, le digo a mi hermano que... Pues va a hacer brazos, ¿eh? Porque yo veo los baterías que tienen buenos brazos, ¿eh? Y buenas piernas. Sí, sí, sí, sí. Pero sobre todo brazos, ¿eh? Brazos. Brazos hay que tener, ¿eh? Es que tienes que estar ágil de brazos. Sí, para pues yo que veo estar este de Saratoga, fácil, al nuevo sí. que está ahora el estepario ese, que tiene unos brazacos. Sí. Que digo, ¡ay! ¡Madre mía! Pero este no ha salido. No es solo brazos por lo que toca bien la batería, no es por otra cosa. Madre mía. Antes tenía al Dani Pérez, que también no veas cómo tocaba el Dani Pérez. Joder, en la etapa de Zema, yo lo conocí en la etapa de Zema. Zema, yo igual. Joder, claro. Zema, ¿te acuerdas? De Zema. Death Metal ahí, de las sí, primeras. Sí, sigue estando en circulación. Han sacado un disco. ¿Han algún concierto de ellos? De sí, Zema, sí, han tocado en la hora Rock de Fuenlabrada y también tienen... Los Mórdida, ¿no? Sí, sí. Sí. No, además han sacado disco nuevo ahora, los Zema y tal. Todavía siguen ahí en la escena. Eso está bien, ¿eh? Es de alegría de que los grupos... Hombre, ya te digo. Sí. Hombre, yo recuerdo, bueno, a lo mejor vosotros no lo sabéis, os acordáis del grupo Al Borde, ¿no? Al Borde, ah, sí, sí, supuesto, sí, sí. Y era Leo Jiménez. Ah, sí, era sí, Leo Jiménez, sí, sí. Sí, que Leo Jiménez siempre despotrica y dice, no, eso no fue proyecto mío porque le engañaron, ¿eh? Le engañaron por lo visto para grabar el disco y tal. Ah, sí, sí. Pues él estaba en el Al Borde. Yo le conocí ahí, en Al Borde. Sí, sí, yo también. No sé qué, que ya cantaba de la hostia. Sí, ya cantaba, sí. Porque, no sí, además yo estuve con un colega también en el local de ensayo, además le conocí a Leo también y... Sí. En aquel entonces, bueno, lo había conocido antes, pero bueno, ya le conocí ahí más en profundidad, voy, cantando. Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, Al Borde. Luego ficharon a Kiko, que fue cantante de Beethoven R, ficharon también sí. Al Borde. Y luego ya Al Borde desapareció. Ah, mira, y luego, mira, aquí me lo escribió. A Supra. A Supra, sí. Supra, que también estuvo. Estuvo anteriormente en Supra, y sí. Y este creo que era más así. Sí. Y anteriormente estuvo en Crisálida. En Crisálida. Crisálida, sí. Joder, si es que. Sí, mira, me escribió aquí desde dentro del agujero, o sea, como la serpiente entre las brasas. Debía ser la canción. La canción, sí. Sí, bueno, ya te digo que. Buah, si es que si empezamos a sí. tirar de la lista de los grupos que tal, que una larga lista de. Dani Pérez, igual, también estuvo en Ecema, estuvo. Ah, sí. Ahora estaba en Kael. Bueno, en Kael también, a la vez que estaba en Saratoga, también estaba en Kael. En y tal. Kael. A ver, una banda que. Que era de Fuenlabrada, que también grabó disco y tal. Sí. A él, hombre, le vino de puta madre el tocar en Saratoga. Hombre, y hombre, le ha venido muy bien. Es una máquina. Como toca. Y él da clases a Raúl de Sacata, también una banda que también de Fuenlabrada. Y al de Coven, que ahora es de Coven también. Joder. Sí, no, sí, ya te digo, muchas baterías, pues ahora, como dices tú, están en mogollón de proyectos. Claro, sí, si es que. Bueno, si te dedicas a ello y tal, ellos se tienen que buscar la vida como. Sí. Y al final, como dices tú, al final tienes que hacer un grupo de versiones y que es lo que te da pasta para poder hacer los grupos... Claro, los grupos originales. Originales, para poder, exactamente. Es que si no es imposible. Es imposible, si no, no hay manera de... Exactamente. Y lo que tienen que hacer también los sitios es no solo grupo de versiones, que también toque una banda que no con temas propios. Para que realmente... Eso sería lo ideal. Fíjate, lo ideal. Jorge Salán, que sacó disco y al final es que es difícil. Y Jorge Salán. Y Jorge Salán, sí. Ya ves. Y estamos hablando de un guitarrista monstruoso, está en Mago de Oz, creo. Sí, sí. Ha estado en Mago de Oz, sí, sí. Ha estado con un montón de gente. Con el internacional, yo le he visto ahí. También en el Facebook que tiene. Sí. Con gente gordísima. Además con gente, eso. Y que se va de gira con ellos y está ahí. Sí, sí, sí. Pero mira, aquí toca y tiene que tocar en salas tampoco, en cosas grandísimas. Así que no. Ya ves. Y es una bestia. Que no sé. Yo lo he visto tocar, sí. Es que lo de este país. En una presentación no en normal. El Jarro Café. Lo de este vi, país es rarísimo. Y tocaba estupendamente, pero. A ver. Estábamos en Imperio de Paletos. Ya lo decía News. Es que. Imperio de sí, Paletos. Sí, es una pena. Porque, joder. Mira, Isaac Palón iba a tocar también uno de estos días. Valdemoro, creo que era. Y tampoco, porque resulta que el de la sala ha dicho que no se vendían las entradas, ya. Las que él quería, y ha dicho pues... Fuera. Es que ahora la sala, yo te lo digo por experiencia propia, sacar un concierto es bastante complicado, porque lo primero que te dicen es qué gente sí. vas a llevar, pues no lo sé. Sí. ¿Sabes? Sí. Porque habrá días que llevaré muchos y otros días que llevaré pues pocos, que no claro, sabemos. A ver, yo entiendo que las salas tienen que defender lo suyo, pero, sí. pero claro, si nos ceñimos a eso es que es imposible. Si no nos dan una oportunidad de crecer, de que nos vean, claro. pues apaga y vámonos. Entonces, imposible. Yo lo que me ha tocado vivir, que a lo mejor no, luego para otras bandas es más fácil, pero yo por lo que veo es complicado. Sí, al final te veo tocando en el local de ensayo y invitando unos amigos. Por el Zoom. Montar una sala yo. Montar una sala ahí. Luego te vemos por Zoom o por WhatsApp. Por Zoom, sí. Ya es lo que va a quedar, yo que sé. Estaba pensando en hacer el autotune ese. Me voy a poner el autotune para cantar lo de Higgs. Mamá. Vamos, estuve hablando con Gonzalo, digo, tenemos que hacer el autotune. Sí, sí. Las voces tan bonitas que tenemos, ya con el autotune se salen. Bueno, ya. Pero, hombre, se la, te la relanzan la y todo, ya. Te la relanzan y todo, ¿eh? Qué inventos, ¿eh? Qué inventos, ¿eh? ¿Qué te lo iba a decir hace años, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, sí. Iba a estar escuchando la música que escucha ahora, ¿sabes? Y digo, madre mía. Madre. Sí, yo con todos los respetos a todas las músicas. Hombre, está claro, sí. Creo que estamos perdiendo calidad. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, yo ya te digo, respeto, pero no comparto. Sí, sí, igual, yo siempre respeto, ¿sabes? Pero me quedo donde estoy. A ver. Sí. Porque luego hablas con mucha gente que está en, pues como tú en tributos, y claro, ellos prefieren estar ahí. Porque, es que... Sin duda, a mí me han ofrecido tocar en orquestas. Y siempre he dicho que no, hasta a lo mejor hay algún día que no queda más remedio y a orquesta. Pero hasta tributo llego. Y porque estás tocando, por ejemplo, con AC/DC, es una pasada tocar. Primero, la gente se vuelve loca, luego que rock and roll. Sí. Claro. Entonces mola. De Metallica, ¿sabes? Cuando está Metallica y te agua también mola muchísimo. Bueno, a quien no le gusta Metallica. Pero orquesta. Y que me tenga que tocar reggaetón y lo siento mucho. Ah, no, de momento. No, orquesta no. El paquito chocolatero y el reggaetón. Me lo permita, no pasa nada. No, mejor canciones que te gusten y en tributo, aunque sean tributo, pero que te guste, ¿entiendes? Porque si no, mal asunto. Además tienes ahí a Jesús también, a Jesús Miguel, ¿no? Jesús también, Miguel, una bestia. Una bestia, voz, a la voz. Jesús es una bestia de la voz, la verdad que... Yo le vi con Demonice en el 2013, el 9 de febrero del 2013 en la Asociación de Música de Móstoles. Tocaron con Escaramuza, Los Fostiones. Sí. Los Fostiones. Hombre, sí, Los Fostiones, sí. Además el cantante de Fostiones ha tenido problemas con la empresa esta más móvil. El otro día estuvo en el programa este de Espejo Público. Sí, estuvo, sí, porque la habían timado al... Me habían timado la compañía. Que no voy a estar. Hay compañías que joden la marrana, pero bien, ¿eh? Ahí, madre mía, vaya. Joder. Sí, pero bueno, ¿y con qué más estuviste? A ver. Ah, sí, hombre, y los Viejas Secuelas también tocaron esa. Viejas Secuelas, que vamos a preparar algo con ellas, también. Hombre, sí. Otro grupazo, ¿eh? El David. Además, has estado con David también, claro, el predicador. Sí, señor. El predicador, sí. Tío, sí. Fantástico, además, toca muy bien. Y toca tiene una voz cojonuda, además. Sí, David, sí, es verdad. Está muy bien. Es verdad, es cierto. Excepto otra bandaza también, como... Pues ya te digo, pues mola, y ya te digo que ese tipo de cosas. Sí, hombre, yo es lo que me llevo de todo. O sea, compartir escenario, venir aquí, es lo más reconfortante que hay. Lo demás me sobra. Y bueno, y por supuesto tocar, o sea, componer y tocar. Los demás ya, los tontos, nada, en su casa. Ya te digo. Eso es, los tontos ahí a su casita, di que sí. Bueno, vamos a poner otra canción de ese trabajo. ¿Cuál quieres escuchar ahora, Fran? ¿Quién, yo? Sí. Es que me da vergüenza decirlo. Ah, sí. Pues la verdad es que me gusta. Le cedo la palabra a usted, señor Alfonso. Bueno, pues vale, pues vamos a poner Aguaque. Se dice Aguaque. Aguaque. Aguaque. Aguaque. Se dice Aguaque, ¿no? Awake, sí, esa es una canción así alegre, un poquito. Que me encanta decirlo siempre en castellano. Castellanizado. Bueno. Castellanizado todo. Es como his. His yo siempre lo pronuncio para que el que no le digo H-I-G-G-S, para que lo busquen bien. Ah, sí. Sí, es cierto, que además es un poco putada. Lo sí, de sí. Deletrea. Sí, sí. Me gusta deletrearlo porque luego al final luego la gente lo busca y muy bien se encuentra... Porque es que hay nombres que son jodidos de buscar y tal, ¿eh? Sí, sí, que es cierto. Estaba buscando aquí, habías dicho Metílica. Metílica, sí. Ah, Metílica. Metílica. Ah, no, es que haciendo así memoria, digo, yo vi a unos que eran también tributo a Metallica, sí. Pero eran Metalmanía. Ah, Metalmanía, hombre. Metalmanía. que está el cantante de Crista, ahí, en Metalmanía, el Raúl, sí. Ay, no sí, sabía sí. que estaba el cantante, sí, pero sí. que estaba cantando él. Sí, hombre, canta ahí en el tributo a Metallica y tal. Pues mira, Metalmanía. Me acabo de enterar. ¿Este que es calvo? Sí, sí, ese en concreto, sí señora. Bueno, pues vamos a poner esta canción. Vamos con Away. Aquí de parloteo. Sí, claro, estás a gusto. Estás aquí charlando de los viejos tiempos. ¿Te acuerdas, Fran? Aquí como viejos cebolletas aquí. ¿Te acuerdas? Estamos aquí recordando. Es que son muchos sí. años ya. Sí, conociéndonos. Buena amistad. Una buena amistad a los suscritos y tal. De hace años. Es lo que tiene, ya te digo. Lo que otros se conocen en el instituto, otros se conocen. Sí. En el trabajo, bueno, el trabajo es más complicado hacer amigos. Sí, eso es un poco complicado. Eso ya ahí, guay, de jefe menos todavía. Sí, ahí, bueno, ahí vamos a dejarlo. Ahí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Pero en otras partes, pues sí, pues. Sí. Haces amistades de toda la vida y yo qué sé, y tienes luego gustos en común. Otras cosas que no, a lo mejor, porque hay siempre los piques ahí. Sobre todo, en el fútbol, en el fútbol, que a ti no te gusta, Fran. Yo, bueno, me gusta ver un partido, no, pero ver un partido, todo pero... el ambiente que se ha generado alrededor opinión. Es como el Sálvame. Entonces se convierte en Sálvame. Claro, sí. Sálvame de fútbol. Sálvame heavy. Los que se pegan por eso. ¿Tú crees que tienen cerebro? Es que hay gente que no sé. Yo es que no quiero. No quiero meterme en fregado. No, no me digas, es que te pongan ya ahí absolutamente la vida de cada uno y luego los cochazos que llevan. Sí, todo. Ya. Yo no tengo mi tiempo para perderlo en esas cosas. No, pero. Y que luego les pague a la gente por decir que me ha acostado con Fulanito Venganito, ¿no? Sí. Ha venido Fulanito al programa porque se ha acostado con. No, sí. Con tal. Yo con creo tal que famoso, ¿no? Los cerebros hay que trabajarlos un poquito. Sí. Un poquito. Como otro que decía que fíjate que había ganado a Supervivientes, un premio así bastante grande, ¿no? Y le molestaba bastante pagar Hacienda. Tener que pagar, uy, fíjate. Bueno, oye, si no quiere el premio, que no lo deje. Claro, no, exacto. Nosotros pagamos Hacienda por él. Bueno, la gente se le echa encima, pero tío, tú has ido ahí a trabajar y has ido ahí a hacer el tonto a una isla, ¿sabes? O ponte a picar piedra, yo qué sé. Claro, ahí está, eso es lo que falta, que picar más piedra. Picar más piedra y construir más edificios. O como los que dicen, no, es que el dinero no hace la felicidad. Pues dame dinero, hostia, ya verás cómo pago todos los recibos. Pero pago este todo. Este colega, sí, se puso ahí a decir que fíjate, que como, que mala Hacienda, ¿no? Que te pida tanto dinero. Y bueno, la gente se le echa encima, bueno, que no veas. Nada, que hable conmigo, sí. yo se lo gestiono todo. Exactamente. Sí. Tú gestionas ahí, tú sabes gestionar, pero ¿no? Le habían quitado, ¿cuánto? Ya, que no se preocupe. 80.000 euros, no sé cuánto, no sé. El porcentaje que se llevan ellos, Vamos, si ese es el porcentaje que se lleva, ¿cuánto se llevará el amigo? Exactamente. Sí, porque les dan bastante, no sé cuánto es, pero. Porcentaje. Porque no saben qué hacer con el dinero. Nosotros sí que sabemos qué hacer con el dinero. Claro que antes sí. Les daban hasta un coche y todo, creo. También me parece. Que inviertan en grupos de música que ahí ya está, verán. Ahí exactamente. Como tener alguna discográfica ahí. Exactamente. Inviertan, digan, venga, a este pago la promoción a tope y aquí. Pues sí. Claro, sí. Y pago a la sala para poder tocar en tal sitio y... Y luego nos despertamos. Es un sueño. Ah, no, no. Y me llevan nuclear. En el bus con cama y ducha. Y tengo alguien que me recoja la ahí batería. Ahí todo el backstage y la batería. Sobre todo a nosotros. Oh. Sí, vuestra batería es muy buena, sí. La teníais puesta el otro día, ¿eh? Sí, el otro día estaba puesta. Brutal, doble bombo. Joder, doble. Molaba, ¿eh? La batería del otro día, ¿eh? Te le vamos a poner hasta ojos. La huir de las fans ahí. Algo inventaremos. Bueno, no pasa nada. Todo se inventa. Todo se inventa, ¿no? En esta vida. Vamos a poner otra canción y ya vamos acabando. Gracias por venir, Fran. A vosotros, por aguantar todas las tonterías que digo. Bueno, ya no son pocas. Tonterías, no. Son... Como que nosotros no las decimos. Verdades como puños. Sí. Son como... Y al que le duela, que se tape los oídos. Se meta la cazuela. A la cazuela. Si te pican, rájate. Al que le duela, la cazuela. La cazuela. Muy bueno, buenos. La verdad es que sabe muchos rimas, ¿eh? Sí, bueno, es que soy cantante. A ver, sale... El cantante tiene que... La verdad es que sí, mola. Tantos años que al final algo se queda. Aunque en este disco no hay rimas, ¿eh? No hay ninguna rima. En esta nada. No, en este... Es que me quedé sin... Sin voz. Sin voz en esta y dije, bueno, pues todo instrumental. Menuda putada. Si queréis oírle cantar a Fran, y lo saber a Higgs. Claro, ya vais a ver. ¿Y cómo era la otra banda de AC/DC? Que no me acuerdo. ¿Hay cantas o no? Espérate, a ver si... BBB. Black Buck Band. Pero hay cantas, ¿no? Sí. ¿Cantas ahí en esa? Hago coros. ¿Qué coros? Sí, hombre, me han fichado. Me han fichado no por el bajo, no por tocar el bajo, sino por lo bien que canto. Sí, sí. Ahí canta Jesús, ¿no? Canta Jesús. Sí, el Señor Jesús. Es demonic. Sí, nos entendemos muy bien. Sí. Ahora, yo creo que iba a hacer otro proyecto que ya lo contaremos cuando sea verdad. Cuando sea verdad ya lo diremos, porque es que eso es secreto de sumario, ¿no? Secreto profesional. Secreto profesional. Ya lo contaremos. Aquí los secretos no se pueden contar hasta que no. Hasta que no, exactamente. Sí. Yo más que nada no puedo contar porque lo tengo muy cerca. Vosotros más lejos, pero. Claro, yo... tú le tienes al lado. No, no. Le tienes al lado, nada, luego nada. Te da colleja de. ¿Qué has dicho? Sí. Psst, sí. Con esa voz asusta. Asusta. Me despeina. Me despeina. ¿Qué soy yo? Bueno, pues muchas gracias. Un placer tenerte. ¿Con cuál terminamos? Para... pues. Pues por ejemplo con. Con esta que estabas, justo esa que estabas con. Ah, la de Transition. Transition. Transición en castellano. Transition, exactamente. Transition. Transition. Transition al sitio. Sí. ¿Dónde está el sitio? Sí, además no hemos dicho cuántos temas tiene el disco. Tiene la intro, que es luego a Wait, la de Hard, The Power of Music. Of music, ¿no? Music. Music. Sí, el poder de la música, ¿no? En castellano. Catalina, Transition. Luego Slim Rings, que es rítmicas, ¿no? Rítmicas. Y luego The Green Forest, que es el verde. El borde, sí, el borde verde, ¿no? El bosque verde. El bosque. Sí. The Forest. Forest es exactamente. Forest. Bueno, pues vamos a finalizar con esta. Algo más que añadir, que quiera saludar a la vecina del sexto. Pues además es muy bonito el disco. Bueno, sí, bueno, quise un poquito evocar así una cosa bonita y tal. Hombre, la puerta de la sala y la taña. Y agradeceros a vosotros el buen rato que he pasado. Vamos, que hemos pasado tú y yo. Y que nada. El próximo día va a hablar, mira. Ya te estaba viendo que estabas diciendo, vas a hablar. Vas a hablar. Vas a hablar. Sí, sí. Día aunque sea un hola, ¿no? Hola, no, hola. Saluda. Venga, saluda. ¡No! Uy. Saluda. Para la próxima. Saluda. Para la próxima venimos con alguna cervecita, además. Saluda que hablo el micro. Tranquila. Muchísimas gracias por cedernos este ratito, bueno, y compartirlo con vosotros. Y larga vida. A los Higgs. A todos los proyectos que tengas. A todos. Sí, por favor. Que tienes que estar ahí. Seguir siendo a verle. Exactamente, tienes que estar ahí, aunque sea con 100 años, ahí con el tacataca. Con el tacataca ahí. Exactamente, pero. Con 100 años seguramente esté trabajando en el iPad. Y con el oxígeno. Le daré al botón y nosotros estaremos ahí moviendo. Moviendo. Pero estaremos sobre el escenario. Ahí está. Hombre, mira, los robots nos pueden ayudar ahí en ese aspecto. ¿Es verdad? Le podemos decir al robot, tú sube al escenario, yo le doy al botón. Además, nos quitamos años con los robots. Claro, sí. Todo llegará. Ay, quién sabe. Tú sabes que a los robots les gusta y nos quiten del medio. Hostia, es verdad. Y luego, ¿con quién la lucha contra los robots? Nada. Porque tú estás hecho polvo y dices, a ver cómo le doy, con un garrotazo. Ya, le doy. Encima estos que no comen ni nada, fíjate. Ya madre mía, a ver, exacto. Bueno, no les no tienes comen, que pagar, no les tienes. Pero les puedes destrozar, pero nada. Después destrozar los cables. Un cable que tal y no funciona. Agua. Un poquito de agua. Encima y se acabó. Adiós, sí. El agua es lo mejor del mundo, ¿eh? El agua destroza todo. Sí, eso sí que es al río. Fuera. Venga, muy bien. Bueno, algún placer. Un placer. Hasta pronto. Vamos a poner esta canción para visitar. Bueno, lo dicho, Estela, ¿tú algo más que añadir? ¿Qué quieras pues añadir? Nada, que os portéis bien, que seáis buenos y que vayáis a muchos conciertos finde. Y que disfrutéis la vida. Y a ver si nos vemos el careto por ahí, alguno. En alguno, exactamente. Si no, pues en otras cosas, en el cine, en y el si teatro. No, en hay otras cosas. Hay la casa de campo. Mira, la vida tiene 24 horas. Y la 24... No, la vida no tiene 24 horas. Ah, no. Será el día. Que el tiene día, perdón. La vida no, la vida no. Que si no, la vida juega. Hijo mío, ¿qué quieres? No, pero digo, sí, el día. Tiene 24 horas y puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Claro, aparte sí. De trabajar, comer. Pero aquí lo que hay que hacer es ir a conciertos y ver a Fran. Exactamente. Y a los Gis, por favor. Exactamente. O sea, recomendados, ¿eh? 100%. ¿O no? Y no me han puesto el billete por debajo ni nada. No. Uy, mira qué jamón más rico nos ha traído. Uy, hostia, me lo voy a comer ahora. Espera, bueno. Empieza. Espera, voy a comer. Y vino. Se me da la muerte. Pero no me digáis eso, por favor. me van a pedir jamón y vino a todos los sitios. Me voy a arruinar. Te vas a arruinar, ¿no? Bueno, larga vida. Hasta pronto.